Brazo extendido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás.